Bienvenidos a Finance Snacks, tu podcast de finanzas e inversión, rápido, sencillo y al grano. Bueno, yo soy Borja Rubí, soy socio cofundador en RWB, Random World Business, empresa de asesoramiento financiero independiente y escuela de negocios especializada en certificaciones para trabajar en banca, educación financiera y cursos de fondos de inversión, de bolsa, etcétera. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo un concepto muy rápido, muy fresco y muy directo que creo que os puede encajar y os puede gustar, pero que no da para un podcast o un capítulo muy largo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy quiero comentaros un ratio de performance de fondos de inversión. En este caso, quiero contaros lo que significa el AUM. El AUM, que lo vais a ver en Morningstar, nada más que entráis y metéis ahí el código ISIN del fondo, vais a ver nada más que arranca la ficha, aparecen un montón de datos como el valor liquidativo, aparece la fecha, aparece el nombre, la categoría, etcétera. Y abajo, en la parte inferior de esa mini ficha, que está, por así decirlo, al lado del gráfico, vais a ver que pone AUM. Y al lado de AUM, generalmente suele poner, pues imagínate, 19.3, 180.4, 8. Bueno, son unos números en euros y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué son? ¿19 euros? ¿8 euros? ¿180? No. Eso generalmente son millones de euros. El AUM en inglés significa Asset Under Management, es decir, patrimonio bajo gestión. Patrimonio bajo gestión es, para ti, para mí, para las personas humanas de aquí del día a día, el dinero o el patrimonio total que gestiona el fondo, ¿vale? Es decir, ¿cuánto patrimonio gestiona el fondo de inversión? Pero ojito, porque lo que estás viendo es el patrimonio que gestiona el fondo de inversión en esa clase del fondo. Como ya sabes, los fondos de inversión, igual que la lata de Coca-Cola, tienen diferentes clases. Una lata de Coca-Cola en el aeropuerto de Mónaco, en el aeropuerto de Madrid o en una terraza en Mónaco, pues vale, ponte 6 euros. Y en un supermercado low cost, esa Coca-Cola vale 0,60. Bien, la Coca-Cola es la misma, pero el precio es diferente, porque el canal y el público al que va dirigido, digamos que es diferente. Pues en los fondos de inversión pasa lo mismo. Hay clases y hay fondos de inversión que son más caros y fondos de inversión que son más baratos. ¿Vale? Esto es el TER, acuérdate, Total Expense Ratio. El fondo es exactamente el mismo, la gestora es la misma y los activos que tiene en la cartera son los mismos y los gestores son los mismos. Cambia la comisión y la clase. Entonces, recapitulando y volviendo, el patrimonio bajo gestión es de esa clase. Y hay fondos que tienen pues 180 millones, otros que tienen 2.000 millones, muy grandes, otros que tienen 2 millones de euros bajo gestión. Bueno, depende también un poquitín de dónde sea la gestora, de qué tipo de fondo estemos mirando o analizando. Si es una gestora muy grande, un Robeco, un Amundi, un BlackRock, pues tiene miles de millones porque son gestoras internacionales con equipos de ventas en todo el mundo, porque tienen multitud de fondos de inversión en cartera. Entonces ahí sí, efectivamente, tienen miles de millones bajo gestión. En esa clase en concreto, con ese easing, y a veces hay plataformas que te dicen el patrimonio bajo gestión de todo el fondo, es decir, de todas las clases sumadas. Entonces igual ves patrimonio del fondo, 180 millones, patrimonio total, 2.000. ¿Por qué? Pues porque hay otras clases que tienen un patrimonio muchísimo mayor, ¿vale? Pero el fondo es el mismo. Y vais a decir, vale, Borja, ¿y a mí para qué me interesa este rollo de la UM? El Asset Under Management, el patrimonio bajo gestión, me da exactamente igual. Es un fondo sin más, lo compro y tira que te va. Ay, amigo, no corras. ¿Por qué? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Porque tú date cuenta que si compras un fondo de inversión que sea muy pequeñito, que tenga muy poco patrimonio o que tenga poco patrimonio, ¿qué entendemos por poco patrimonio? Hombre, pues igual menos de 50 millones de euros o incluso de 100, Vale, os diría. Entonces, claro, ¿cuál es el problema aquí para el inversor? El problema a veces viene por la, más bien para la gestora, que bueno, pues hay emisiones que bueno, pues que son realmente, tienen un ticket alto, que tienen mucho mínimo de inversión, con lo cual no pueden entrar o no pueden comprar. Puede ser que tengan restricciones a la hora de comprar determinados activos financieros. Puede ser, y una cosa importante, es que cuando quieran vender alguna posición, imaginaros, tienes un fondo, estás comprando un fondo que tiene un patrimonio bajo gestión de 20 millones de euros y resulta que hay dentro del fondo un inversor que tiene 4 millones. Claro, date cuenta el porcentaje que tiene ese inversor, esa única persona, en el global del fondo. Si esa persona decide irse o traspasar el fondo, lo que te va a pasar es que puede sufrir una bajada en el valor liquidativo, una pérdida de rentabilidad. No porque hayan caído los activos financieros, las acciones o los bonos que tenga dentro, sino porque hay un efecto de arrastre y de venta. Como esta persona se ha ido, se diluye o elimina o volatiliza gran parte del patrimonio del fondo, claro, la gestora tiene que vender, tiene que deshacerse de un montón de posiciones y de activos para poder realmente hacer frente a ese reembolso. Vale, este es el problema real de comprar fondos de inversión con bajo patrimonio. Y es uno de los problemas también de cuando a veces nos venís a ver los clientes a los que asesoramos, nos vienen a ver con carteras de la competencia y nos traen fondos que llevan abiertos un año. Un año, no hay ningún ratio de performance, no hay ningún tracking de anterior, no hay ningún histórico de rentabilidad y de repente lo ves y dices, pero escucha, si esto se creó hace 8 meses. Ya, pero es que me lo vendieron en mi entidad. Y yo, vale, sí, pero es que esto hay que verlo. Es que esto tienes que preguntar, tienes que enterarte. ¿Por qué no hay rentabilidad en los últimos años? ¿Por qué? O sea, ahora ya lo sabes, ahora ya lo tienes. El patrimonio bajo gestión. ¿Por qué tiene un patrimonio bajo gestión de 8 millones de euros? Claro, daros cuenta. Esto al final, eso que siempre decimos, tenéis que tener la información y estar informados para poder decidir. Esto pasa muchísimo. Una entidad financiera crea un fondo mañana, lo fabrica, lo lanza al mercado, a la red comercial, lo distribuyen, barra venden a todo el mundo a diestro y siniestro, y la gente comprando fondos de inversión que acaban de nacer. ¿Esto es malo en esencia? No es malo, pero hay una serie de inconvenientes y de problemas que tienes que tener en cuenta, que pueden pasar, como es este. Vale, por tanto, desde aquí, y para que te quede grabado a fuego, fondos de inversión con bajo patrimonio no se compran. Fondos de inversión que acaban de nacer con 1 o 2 años de antigüedad no se compran, ¿vale? Tenemos que pensar siempre en grande. Tenéis que tener en cuenta que en fondos de inversión podemos comprar hoteles de 5 estrellas. Fondos que acaban de nacer, que tienen muy poco tracking de histórico de rentabilidad, que acaban de arrancar, que tienen 1, que tienen 2 años de antigüedad, no se compran. Ni fondos con bajo patrimonio, ni fondos que acaban de nacer. Esto ya es clave para ti, clave. Lo que os decía, tú date cuenta que en fondos de inversión puedes elegir comprar hoteles de 5 estrellas. Es decir, si tú tienes la opción de comprar o de ir a un hotel de 5 estrellas o a un hotel de 1 estrella que acaba de abrir, ¿cuál prefieres? Obviamente el de 5 estrellas. Pues es que esto lo tienes en tu mano. Está en tu mano poder llegar y acceder y decir, oye, quiero comprarme el fondo de inversión que tiene las mejores estrellas, que además es de clase limpia, que además tiene bajo patrimonio, que además está bien gestionado, que es una gestora internacional, que además tiene bajas comisiones, que además es de una gestora internacional, que tiene mucho patrimonio bajo gestión y que tiene un equipo profesional multidisciplinar a nivel global. Esto es accesible para ti, ¿vale? Es cierto que clase institucional o clase limpia o la menor comisión posible solo la tienes en una entidad como la nuestra, cuando estás con un asesor financiero independiente, pero da igual, todo lo demás prevalece, lo puedes conseguir aun pagando, bueno, pues la comisión del fondo retail, no pasa nada, pero puedes tenerlo. Entonces, no seamos cortos de miras, hay que poner siempre las luces largas y decir, vale, necesito histórico de rentabilidad, necesito una serie de ratios para analizar y verlo y ver si es buen fondo o no, y a la vez necesito que se gestione, bueno, pues algo de patrimonio ya de manera considerable, ¿vale? Para evitar estos problemas. El problema del reembolso, el problema de que pueden acceder a X activos y otros fondos con mayor potencial o mayor poder pueden ir a otros sitios a comprar otras cosas. Es decir, bueno, yo siempre prefiero ir con los pros y oye, lo nuevo, pues dentro de 3 o 4 o 5 años veremos a ver cómo va. De hecho, Morningstar no emite ratios de performance, no emite análisis de los fondos con menos de 3 años. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este podcast rápido, este Finance Snacks. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast. Ojo que en Spotify estamos ya casi en 250.000 escuchas. Como siempre, gracias a vuestros comentarios, gracias a vuestras valoraciones en estas plataformas. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las redes sociales con RWB, Random World Business, con Borja Rubí, que soy yo, en todas las redes sociales, incluso en LinkedIn, que es donde más activo soy, y también a mi socio y compañero Javi García. Nos podéis encontrar en todos los sitios. Como siempre, os agradecemos muchísimo las valoraciones, que estéis al otro lado, que leáis el blog, que nos acompañéis en las redes sociales, que nos valoréis. Y si tenéis algún amigo, amiga, familiar, conocido, compañero de oficina que le puede gustar las finanzas y la inversión, os agradecemos enormemente esa recomendación. Como dice Warren Buffett, ya sabéis que solo quien se baña desnudo, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Os mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.